5 de agosto 2011. Disturbios raciales en Inglaterra. Los disturbios de Inglaterra en 2011 1 comenzaron en Londres el 5 de agosto de 2011, y duraron varios días. Los disturbios pronto se extendieron a otras ciudades inglesas. La gran mayoría de los participantes en los disturbios fueron negros africanos, negros caribeños y recién llegados del África subsahariana. Los disturbios comenzaron después de que un pandillero de Tottenham disparara a la policía y fuera asesinado por disparos devueltos. Los negros utilizaron este incidente como excusa para disturbios, destruyendo negocios locales, incendiando casas y saqueando varias tiendas, causando cientos de millones en daños. Los disturbios se extendieron a otras partes de Inglaterra. En Birmingham, 3 hombres de ascendencia pakistaní murieron protegiendo sus hogares. 2 Hubo una revuelta racial entre los negros y los pakistaníes en esa ciudad en 2005. Los negros también asesinaron a un anciano jubilado inglés en un ataque por motivos raciales. 3 Varios locales, incluidos los fanáticos del fútbol y en partes de Londres, miembros del Partido Nacional Británico, se levantaron contra los salvajes, protegiendo hogares y empresas. 4 Los disturbios coincidieron con el lanzamiento de Rise of the Planet of the Apes, sus carteles y avances de películas. Los medios y las redes sociales en línea se apresuraron a comparar la carnicería de los dos. 5 Por lo tanto, han sido referidos como disturbios del planeta de los simios. Comenzaron como los disturbios de Tottenham, luego se extendieron a los disturbios de Londres y luego a los disturbios de Inglaterra. También han sido descritos como los disturbios raciales de Londres. Se ha reivindicado la incitación y la participación de judíos y comunistas, incluido el Partido Socialista de Trabajadores Trotskistas, Reino Unido, y la UAF. 678. Encubrimiento de los medios. Los medios controlados intentaron hacer alguna limitación políticamente correcta de daño unos días después de los disturbios, recibiendo un protocolo para seleccionar fotos de la minoría de agitadores europeos nativos, que en realidad eran lumpen degenerados, que se habían unido a la iniciativa de las cortes africanas. Esto fue particularmente notable por parte de The Guardian, The Independent y la BBC, quienes, irónicamente, terminaron con su furgoneta de televisión incendiada en Salford. 9 Esto ha llevado, a través de muchas redes sociales y blogs, a que las personas se vuelvan cada vez más proclives a entender la falla multicultural y a oponerse a la dictadura de la ideología liberal, que ha esclavizado a Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Queda por verse si la policía del sistema tomará medidas contra este brote de herejía mental. 10. La Unión Nacional de Periodistas ha tenido durante mucho tiempo una agenda para mentir sobre los nativos y todo lo que ellos consideran como la llamada extrema derecha 11, un término usado para describir a más de 2 nativos que se unen para actuar por los intereses de sus propios pueblos, hasta e incluso resistiendo su propio asesinato. Específicamente en relación con este incidente, los negros que asesinaron, saquearon e incendiaron casas y negocios, se presentaron como simples jóvenes al público lector, oyente o teleespectador. Mientras que algunos de los nativos que se unieron para proteger a su familia, propiedad y comunidad de los alborotadores fueron descritos por los agentes de la prensa controlada con el epíteto judeo, marxista de racistas. 12.